este protocolo antipiquete para la ciudad. Es un problema porque ¿dónde veo el problema principal? En que lo que intenta es que haya que pedir autorización para realizar alguna manifestación, ¿no? O sea, no se trata solamente de cortar una calle, de cortar el tránsito, sino también cuando uno va a concentrar para movilizarse, también produce, interrumpe los servicios, entonces también hay que hacérselo saber al municipio. Es un problema porque esas autorizaciones siempre van a tener que ir firmadas con nombre y apellido, y como también el protocolo se propone también prohibir el uso, digamos, de pirotecnia o de que se quemen neumáticos, que forma parte también del folclore de los manifestantes en Argentina de hace bastante tiempo, me parece que es un problema porque luego los policías o sobre todo los actores de la familia judicial no pueden abrir, pueden imputar los delitos, pueden imputar delitos a los justamente a los referentes que pidieron la autorización para realizar esa manifestación o esa concentración o ese corte, digamos, en la ciudad. Esteban, y con la cuestión del derecho que se pone, ¿no? El derecho a la libre circulación es lo que se manifiesta de un lado, y tal cual la cuestión del derecho legítimo a la protesta y al reclamo, y para eso justamente una regulación casi que va a contramarcha de lo que sería el derecho al reclamo. Sí, eso me parece que es un falso dilema el que se viene planteando desde hace bastante tiempo en la Argentina, que es un poco, es algo que heredamos de tanto liberalismo, ¿no? Es decir, que conocemos esa frase que dice los derechos de uno terminan donde comienza el derecho del otro. Esta frase tiene sentido en una sociedad donde los ciudadanos son iguales ante la ley, pero lo cierto es que en la Argentina hay ciudadanos que son más parecidos que el otro, y justamente las distorsiones que introduce un sistema capitalista en la sociedad implica, digamos, que hay actores que se encuentran en una situación desventajosa y que por tanto merecen mayor protección. Por tanto, decir que el derecho a expresarse libremente puede entorpecer el derecho a trabajar o el derecho a circular es una frase mentirosa, porque al mismo tiempo las personas que están manifestándose también pueden decir lo mismo, pueden decir, mira, tu derecho a trabajar o tu derecho a circular no me impide a mí expresarme libremente. Lo que uno tiene que tener en cuenta para salir de este atolladero, este atolladero, es entender, digamos, que los ciudadanos no son iguales ante la ley. Que hay que por las circunstancias particulares en las que se encuentran, al encontrarse en una situación desventajosa, digamos, tienen que hay que sobreprotegerlos, y eso implica sobreproteger el derecho a expresarse libremente en detrimento del derecho a circular que tienen otros actores. Porque además lo que también uno tiene que tener en cuenta es que en una democracia participativa, en una democracia que la pensamos con todo el siglo XX y no la dejamos anclada en el siglo XIX, cuando uno está cortando la ruta o haciendo una manifestación o ocupando un espacio público, no está solamente peticionando a las autoridades, sino también interpelando al resto de la sociedad en la discusión sobre los problemas que tiene. Porque en una democracia de lo que se trata es un poco pensar entre todos cómo queremos vivir todos. Eso quiere decir que si yo estoy desocupado o el salario no me alcanza para sobrevivir, no es un problema mío, es un problema tuyo. Por más que vos tengas el problema resuelto, tengas la vaca atada, la heladera llena, también es tu problema, porque no estamos en una dictadura, estamos en una democracia. Entonces, me parece que no es cierto. Pueblo no delibera y gobierna sino a través de sus representantes. Eso es una forma acotada de pensar la democracia a través del sufragio electoral. Si pensamos la democracia con todo el siglo XX, la discusión parlamentaria necesita de la discusión cotidiana, y es una discusión que hay que interpelarla. Entonces, cuando los manifestantes están cortando rutas, están interrumpiendo el tránsito, están ocupando un espacio público, están movilizándose por las calles de la ciudad, no están solamente peticionando a las autoridades, sino también trayendo al ruedo al resto de la sociedad a debatir los problemas que tenemos. Esteban, hablando de esta democracia, de esta cotidianeidad, te he escuchado decir que hay como una especie de cambio de paradigma en cuanto a las facultades de la policía a través de este protocolo. ¿Cuáles serían esos cambios? Esas modificaciones, o sea, lo que ahora puede hacer la policía. Bueno, en realidad lo que hay que decir es que ese famoso protocolo antipiquete todavía no estaría en vigencia. Es un protocolo que tiene que pasar por el Congreso y que luego también las provincias van a tener que convalidarlo, ¿no? Digamos, por eso se trata, digamos, de fulbito para la hinchada, vamos a decirlo, ¿no? Parece que es un guiñe al electorado que supo reclutar al macrismo en las últimas elecciones también, ¿no? Pero también manda mensajes hacia manifestantes, es un claro mecanismo, es una clara forma, es una de extorsión a la protesta social. Y el cambio de paradigma está en que bueno, el protocolo que había elaborado Masquelet, la gestión de Masquelet y Garré en los últimos, durante el kirchnerismo, hablaba, por ejemplo, de el uso, reglamentaba el uso de la fuerza, de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas, y acá directamente no se dice absolutamente nada sobre eso, ¿no? Es decir, el protocolo de Garré prohibía el uso de pistolas lanzagases, prohibía el uso de, por supuesto, de armas de fuego, ¿no? Pero en cuanto a las balas de goma, decía que solamente se podían utilizar si la integridad física de los policías se encontraba en peligro. Acá no dice absolutamente nada, ni siquiera sobre el uso de la posibilidad de uso de la fuerza letal en las manifestaciones. Por eso, por ejemplo, ayer en el barrio Mitre, policía de la Metropolitana y la Gendarmería dispararon no solamente con posta de goma, sino también con armas de fuego. No sucedió absolutamente, por suerte no hubo que, como dicen los periodistas, que lamentar víctimas, ¿no? Pero bueno, pero los corchazos se sintieron en el cuerpo, digamos, todos los vecinos que estuvieron protestando. Sin duda. Esteban, también una de las cuestiones que se viene manifestando y hace tiempo tiene que ver con la estructura de las policías. En este caso la tenemos la bonaerense, pero también han aparecido estas policías comunales que hablamos con vos, me acuerdo, el año pasado al respecto. Sí. Y ha aparecido el ministro Ritondo, el ministro de la provincia de Buenos Aires, hablando de algunas posibles reformas que se pueden llevar adelante en términos de formación de la policía, cuáles serían también sus facultades y la cuestión salarial aparece muy solapada, pero que creo que también tiene bastante que ver con el asunto. Sí, ¿Qué opinión te merece? Mira, lo primero que también acá lo primero que hay que decir es que esta reforma de la bonaerense que anunció Ritondo el fin de semana durante toda la semana pasada, es una reforma que sale por resolución, ni siquiera por decreto, ni mucho menos por ley, solamente una resolución que todavía no fue publicada en el boletín oficial y tampoco se encuentra disponible en la página del Ministerio de Seguridad, y que se propone tres o cuatro cosas. Concretamente, en primer lugar, lo que hace es se vuelve a un esquema de mayor centralización, se reforman estructuras, se presupone, digamos, que se están eliminando estructuras burocráticas, pero lo que se hace es centralizar cada vez más a las fuerzas. Es cierto, digamos, o sea, lo que hace es, se va a quedar con 26 comisarios generales, actualmente tiene 44 comisarios generales, se reducen las jefaturas departamentales, 74, se baja a 32, solamente habrá 8 superintendencias zonales, actualmente hay 17, se vuelve a crear las DDI, que son las direcciones de investigaciones, actualmente hay 135 y se va a volver a 20, se elimina los comandos de prevención comunitaria y se crean los comandos de patrulla, se eliminan definitivamente la POL2, se crea la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, que es un tema que, no sé, le incumbe más a la nación que a la provincia, pero la provincia un poco también lo que hace es prenderse en este nuevo artefacto mediático, y se crea la Superintendencia de Inteligencia Criminal también. En cuanto a la policía local, la verdad que, tampoco podemos decir, porque ya te digo, esto salió por resolución que no conocemos y que supone también que varias resoluciones, hay que ir viendo cómo se desenvuelve todo esto, ¿no? Pero en principio lo que ha dicho Ritondo es que la policía local va a tener un perfil más específico, solamente va a ser una fuerza de proximidad, solamente. Que hay una involuntad política, digamos, de pasársela a los intendentes, que a partir del año de 2017 va a quedar bajo el mando de los intendentes, lo cual sería muy interesante, pero bueno, hay que ver en qué consiste, con qué presupuesto y demás. Se centraría todo en la Vucetich también, ¿no? La formación, la capacitación de la local sí quedaría a cargo, digamos, de la Vucetich, quedaría a cargo, digamos, de la bonaerense. Y que solamente, inclusive este año dice que sería financiada la formación de la policía local por el Ministerio de Seguridad, pero que a partir del 2017 el equipamiento de la policía local y la formación tiene que ser financiada, digamos, por los intendentes, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se va desenvolviendo todo eso. Es muy prematuro todavía hacer un juicio de valor. Tenemos más preguntas que respuestas en todo caso. En cuanto a las capacitaciones, también va a haber solamente 3 escuelas de formación. Se extiende el entrenamiento, creo que de 5 a 9 meses. Se va a usar los programas, los enlatados que usó la Policía Metropolitana para formar a sus efectivos, ¿no? Y se vuelven a hacer análisis socioambientales sobre los policías también, ¿no? Pero después lo más importante de todo que establece, me parece a mí, esta reforma es que actualiza la ley de emergencia y seguridad que se votó en enero en la legislatura bonaerense, porque se propone justamente comprar un sistema de comunicaciones que no esté encriptado, claro. Se propone centralizar la videovigilancia, comprar chalecos, comprar más patrulleros, lanchas, escáner de patente para las rutas, creo. Digo, me parece que lo que hace, y todo esto se hace por compras directas, es decir, sin licitaciones, que es lo que permite justamente la ley de emergencia y seguridad que se votó en enero, como te decía recién, ¿no? Entonces me parece que básicamente pasa por ahí. Y después, en cuanto a la estructura, como te decía recién, se vuelve a un esquema de mayor centralización, no, es decir, se reduce la cúpula, es cierto, pero se sigue centralizado, ¿no? Claro. Los mandos siguen centralizados, digamos, en la bonaerense, ¿no?